la provincia de Chubut, nuestra querida Patagonia, donde, bueno, donde una nueva víctima de femicidio, el caso de Mónica Fernández, que finalmente terminó falleciendo este miércoles. Es por eso que hoy estamos en contacto con Virginia. ¿Qué tal, Virginia? Juan Pablo Bertolini te saluda. ¿Cómo te va? Buenas tardes, Juan Pablo, a vos y a toda la audiencia. Virginia, ¿cuál es tu apellido? Porque vos sabés que entre tantas conversaciones previas se me escapó. Virginia Lara. Virginia Lara, sos parte de Nuevo Encuentro en Puerto Madryn, integrante de la colectiva Mujeres y Disidencias de ese partido municipal que es Unidos y Organizados. También sos integrante de la mesa de la conducción de ese partido. Y además, bueno, sos nuestra referente en este caso para hablar del caso de Mónica Fernández y de su fallecimiento después de varios días de padecimiento y de finalmente, bueno, sería lo que la llevó a la muerte, este ataque, este femicidio de la que ha sido víctima Mónica. Queríamos, recoger tu mirada y la de tus compañeras y compañeros y también tener un poco el reflejo de lo que está pasando en esa sociedad. Sí, tal cual, la verdad que la semana pasada, el viernes, nos anoticiamos de esta tremenda noticia del salvaje ataque que sufrió Mónica Fernández de parte de Daniel Cayetano de la Fuente, se llama el femicida ahora, de 48 años. La verdad que estamos muy conmovidos, está toda la sociedad de Puerto Madryn se encuentra sumamente movilizada por este tema. En principio, el horror de enterarnos de la noticia, el dolor de que estas situaciones sucedan continuamente, no solo en Puerto Madryn, sino también en el resto de la provincia. Lamentablemente, tenemos un triste récord en nuestra provincia, que es el aumento de las denuncias por violencia de género durante el año 2018. Y la verdad que muy preocupadas y nuevamente, repito, muy movilizadas por este tema. Definitivamente. Pasa en todos lados en el país, no es porque ocurre nada más en Puerto Madryn o en alguna otra localidad del sur, pero lo que vemos, Virginia, es que no hay un decrecimiento de los ataques con violencia de género o de los femicidios. Más allá de que por ahí, viste, escuchamos matan a una mujer cada tantas horas, o la cifra de femicidios del año pasado, la del primer trimestre. Muchas veces parece que son datos que se apilan y no están generando sentido. ¿Qué pasa con...? Es verdad, la verdad que justamente ese es uno de nuestros reclamos, no solo de nuestra colectiva, de nuestro partido, sino de la mayoría de las organizaciones feministas de la provincia, es en el hecho de exigir políticas públicas y una regulación que sea efectiva, digamos, que apunte justamente a combatir este flagelo, a protegernos, no solamente a las mujeres, sino también a las distintas diversidades. En este caso, si bien Chubut tiene una ley que a fines del año 2018 lo aprobó la legislatura del Chubut, es una ley modelo porque si bien está en base a la norma nacional, también tiene algunas particularidades que fueron incluidas en la norma provincial, que incluye, por ejemplo, al colectivo LGTBIQ+, pero bueno, al ser tan reciente, hay una etapa en la que es la de regulación y de implementación de la norma provincial, en la cual estamos todavía a la expectativa de ver cómo se van a implementar estas políticas para empezar a combatir efectivamente este flagelo. Es cierto que parece que la situación no da para más, pero a cada caso sentimos lo mismo, ¿no es cierto? Y Virginia, en el caso de Mónica, verdaderamente llama mucho la atención también que, porque hablamos de la sociedad, llama mucho la atención también cómo se maneja la justicia, y no digo específicamente de Chubut. ¿Qué pasa con este femicida que tenía ya denuncias? Sí, tenía un antecedente, si bien de vieja data, dos denuncias por violencia sexual. En principio este femicida, bueno, ya fue detenido, que el mismo día viernes en el que se conoció la noticia a raíz de la denuncia de la familia, ya tenía antecedentes. Y la verdad que lamentamos, por supuesto, toda la situación, pero es como que queda esa sensación, ¿no?, de que no estamos pudiendo combatir efectivamente estas situaciones o generar que la sociedad misma vaya reduciendo estos índices de violencia. Creemos nosotras que, si bien en parte, gran parte es el rol del Estado a través de la implementación de políticas efectivas, también nuestra sociedad tiene que avanzar en una toma de conciencia sobre estos casos, ¿no? Que no quede en una estadística más, como vos bien lo mencionabas hace un rato. En el caso de lamentable de Mónica, sufrió lesiones gravísimas. Estamos hablando de lesiones que los propios médicos del hospital relataban que no habían visto un daño semejante en mucho tiempo. Entonces estamos hablando de un ensañamiento, de una cuestión muy violenta, y que bueno, que lamentablemente después de 6 días de agonía se produjo su fallecimiento. Encima con esa, ese periodo de tiempo que pasó, y más allá de lo que debe haber sido el desencadenante de la propia muerte, pasar por todo eso, no solo de Mónica, sino también de su familia, es verdaderamente muy difícil imaginarse ese pesar, Virginia. Lo digo no solo por la distancia, sino también porque, bueno, porque no me pasa a mí, porque soy varón también, pero queremos todos los días tratar de deconstruir un poco desde Radio Kermés y, bueno, también ir reflejando en la medida de lo posible y con el cuidado que hace falta cada caso que nos sea, que nos llega. En el día de ayer nos enteramos de otro femicidio en la ciudad de Esquel. ¿Vos estás al tanto? Sí, lamentablemente también se ha producido el femicidio de una mujer de 44 años, la señora Ruth Figueroa. En este caso, ella, lo que relatan los vecinos, ellos escucharon los gritos de auxilio y pidieron el auxilio a la policía inmediatamente, pero lamentablemente no pudieron evitar el fallecimiento, crimen, claro, cometido por una persona que también tenía antecedentes. Entonces, es cierto que estos casos a veces a la distancia se dimensionan de otra manera, pero es muy importante la concientización, y creo que el rol de los medios y el rol de todos los actores sociales es muy importante. Que no quede en un caso más, que no sea una cuestión que le sucede a otro, ya sea por su condición de mujer o pertenece a un colectivo en particular. Creo que esto es una cuestión que nos tiene que atravesar a todos como comunidad, como sociedad. Nosotros acá en Puerto Madryn la semana pasada inmediatamente y se convocó a una marcha en acompañamiento a la familia, en principio justamente para acompañarlos en el momento que la señora Mónica Fernández se encontraba todavía luchando por su vida. Yo destaco la solidaridad, la inmediata respuesta de gran parte de la comunidad madrinense que se movilizó para poder apoyar a la familia en este pedido puntual, de pedido de justicia, y para que claramente el femicida quede detenido y que comience realmente la etapa de investigación efectiva, ¿verdad? Esperando, por supuesto, que también esto impacte puertas adentro del Ministerio Judicial, digamos, porque muchas veces lo que notamos, Virginia, es que hay muchas denuncias, hay incluso incumplimientos de la prohibición de acercamiento, hay muchas violaciones de otro nivel en los que finalmente terminan siendo femicidas. No sé cómo lo ves vos. Sí, lo percibimos de la misma manera porque es una realidad que la vivimos a diario. Nosotras en nuestro espacio tenemos un espacio que es todos los viernes, un consultorio que es gratuito, un consultorio jurídico y psicosocial. Y la verdad que recibimos muchísimos testimonios de mujeres y principalmente es por agresiones, por violencia de todo tipo, física, económica, psicológica, y al parecer, bueno, con la crisis estas situaciones se agravan y los casos se incrementan también. Y es ahí donde uno palpa esa realidad que vos comentás, el hecho de la falta de algún tipo de política pública que actúe precozmente, no llegar al extremo de encontrarnos ya en la situación de un femicidio, sino que pueda atacar las situaciones desde el inicio, con las previsiones de acercamiento, pero que sean efectivas, con la posibilidad de que las mujeres puedan tener un espacio de contención, pero desde la esfera pública, digamos. Y en ese sentido, nosotras también hemos trabajado mucho y se logró que en el año 2017 se apruebe una ordenanza en la cual una contra las violencias de género, y uno de los puntos era la contención, justamente la prevención y poder ofrecerle desde el Estado ese tipo de contención legal, y también física, con la construcción de albergues, de algún lugar en el cual pudieran contenerse no solo a la mujer, sino al núcleo familiar directo, a los hijos principalmente, que ante situaciones de violencia tengan algún lugar en donde sentirse contenidos y alojarlas directamente, que no tengan que volver en el mismo día que hacen una denuncia a convivir en el mismo espacio físico que el agresor. Claro, que definitivamente, vos lo dijiste a la pasada, la crisis económica recrudece estas que pueden llegar a ser tradicionales diferencias impuestas por el patriarcado, ¿no es cierto?, que siempre están en detrimento de la mujer, en el rol ya sea de ama de casa, de cónyuge, de madre. Definitivamente es sumamente preocupante. Y bueno, lo que me contás, también hay en parte un reflejo o un intento de proveer de mejores herramientas a quienes son víctimas periódicamente. Virginia, en el caso de esta mujer perdón, se me escapaba el nombre de quien falleció, de quien fuera muerta en la jornada de ayer, de Ruth Figueroa. Ruth Figueroa, de la ciudad de Esquel. De la ciudad de Esquel, los familiares y amigos estuvieron manifestándose hoy, por la mañana, sí, en Esquel. Sí, sí, tenemos conocimiento de que se manifestaron hoy y se está haciendo una convocatoria también a nivel provincial, no solamente Esquel y Puerto Madryn, sino también va a abarcar a las ciudades de Trelew y de Comodoro Rivadavia, para realizar una marcha en apoyo a los familiares y por el pedido de justicia. Esa marcha se planea realizarlo el día sábado, este sábado 26 de octubre a las 16 horas, y hacerla en simultáneo en las cuatro ciudades. Realmente son dos crímenes, son dos femicidios, que impactan por la violencia, impactan por el salvajismo con el que se han cometido, y bueno, también va a ser otra oportunidad más para reclamar que paren de matarnos realmente, para que se implementen mejores políticas de prevención y mejores políticas de contención hacia las mujeres y hacia la comunidad LGBTIQ. Es cierto que además este flagelo social, Virginia, no reconoce límites de edad, porque en el caso de Virginia, de Ruth, es de una mujer de 44 años. 44 años, sí. Y bueno, el otro caso, el de Mónica, Mónica tenía 55 años. 55, pero sí. Sabemos que las víctimas no son elegidas por su edad y no queda en un grupo nada más quienes son objeto de violencia o incluso de femicidio. ¿Para cuándo es, Virginia, la convocatoria entonces para estas manifestaciones en toda la provincia? En toda la provincia se va a dar este sábado 26 de octubre a las 16 horas. Se está convocando a las comunidades de Puerto Madryn, de Trelew, Esquel y Comodoro Rivadavia a manifestarse en un lugar público, y bueno, y hacer visible el reclamo y también una forma de acompañamiento a los familiares que lo están pidiendo desesperadamente. Definitivamente, esperando también que haya un cambio en todos y en todas en la sociedad, Virginia, para que esto empiece a ser materia superada, para que podamos vivir en una sociedad mejor. Te estamos muy, muy agradecidos por estos minutos, Virginia, y bueno, quedamos en contacto, queda la relación hecha con una parte que nos resulta muy querida, como es la Patagonia, con Puerto Madryn, con vos y con el colectivo en el que estás. Definitivamente estas relaciones nos parecen muy, muy productivas, no solo para ocasiones como esta, sino para que se siga tejiendo una red de compromisos, Virginia. Igualmente, muy agradecidos con ustedes, con el espacio y con toda la audiencia en definitiva. Y bueno, esperemos poder comunicarnos en circunstancias mejores y que podamos estar hablando de mejores situaciones. Así sea, y ojalá tenga que ver también con el acceso a la justicia de los familiares y las víctimas, por supuesto. Gracias otra vez, Virginia. No, a ustedes, muchísimas gracias. Estábamos hablando con Virginia Lara, ella es del colectivo de Mujeres y Disidencias del Partido Municipal Unidos y Organizados de Puerto Madryn, que nos relata lo que se vive en esa zona del país, pero que vos sabés está ocurriendo también periódicamente en todos los rincones de la República. Yo puedo ser tu hermana, tu hija, Tamara, Pamela, Valentina. Yo puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido.